que sigo con mi noviecita. Tengo que aguantar a su linda hermanita para estar solos y darnos besitos. Esa sinvergüenza cobra 5 pesitos. Y si yo le pido que me dé un ratito más, no quiere saber nada, me quiere cobrar. Y si yo le digo que no le pienso pagar, ella me amenaza contarle a su papá. Querido cuñadito, que ahora tengo ganas de tomar un heladito. Dame una moneda o le cuento a mi papá, que vos a mi hermana la tocas y la tocas. Dame una moneda, mi querido cuñadito, que ahora tengo ganas de tomar un heladito. Dame una moneda o le cuento a mi papá, que vos a mi hermana la tocas y la tocas. Suena sus timbales, Kili. Que no le pienso pagar, ella me amenaza contarle a su papá.